parte del grupo de riesgo frente a la pandemia del COVID-19, salió a hacer declaraciones que por lo menos llamaron la atención y lo tenemos en línea, creo. Leandro, buen día, ¿cómo te va? Muy buen día. Bien, ¿todos ustedes? Bien, acá andamos. ¿Cómo te trata tu nuevo rol, digamos, de asesor del Consejo Deliberante, además de vecino de Santa Rosa? No, eso, ahí con Pablo estamos trabajando todos los días, ahora justo estaba hablando de esos temas, y también y con la restricción de poder no poder moverme, o sea, que nos afecta a todos en general, y en particular, como digo, el esfuerzo que están haciendo todos en particular es para proteger a la población que somos de riesgo, o sea, a los mayores de edad y a los que tenemos situaciones como diabetes, hipertensión, asma, las alergias, todas las enfermedades broncorrespiratorias. Uh-huh. Bueno, nosotros tenemos que hacer, vamos a decir, un esfuerzo superior porque se está sacrificando aquel que no tiene inconvenientes, o sea, o en caso de tener la enfermedad que genera este virus, le agarra en forma leve o asintomática. Pero está todo el mundo haciendo el esfuerzo para protegernos a nosotros. Uh-huh. Leandro, vos en las últimas horas dijiste que percibís que hay casi una Gestapo vinculada a los controles respecto del cumplimiento de la cuarentena. ¿Podés explicarlo mejor qué es exactamente lo que describís de tal modo? ¿A qué te referís? Desde, por un lado, la paranoia que se está generando y las denuncias entre vecinos, o sea, esta cuestión del virus que nos afecta a todos y no es solo a Santa Rosa o a la provincia, es como afecta a todo el mundo, empieza a generar problemas. No solo que el distanciamiento social comienza a romper lazos, sino que también ahora hasta entre los propios vecinos se denuncian unos con otros, si ve una persona que está en la casa del vecino, si sos amigo, si tenés un problema, aprovecha, o sea, empieza a armarse todo una rosca que no es beneficioso, o sea, para la sociedad. Hoy sabemos que en esta situación lo principal y más importante de todo es la responsabilidad social. Como se dijo, el distanciamiento social, se sabe las medidas que tiene que tomar cada uno, el distanciamiento, y no creo que haya una persona que quiera enfermar a un ser querido. Uh-huh. Pero vos, te digo en concreto, ¿lo decís en desacuerdo con la postura que está teniendo el Estado, ya sea nacional, pero bueno, nos estamos manejando más en la provincia, así que supongo que es un cuestionamiento a lo que hace el Estado provincial en este rubro, y concretamente, ¿no hay modo de no vincularlo con esto de la causa judicial iniciada a los jueces? ¿Es por esto que lo planteas, entre otras cosas? O Es por la sumatoria de hechos que se vienen dando. Vos pensás, tenés en la provincia más de 10.000 actuaciones por violar, si querés, la cuarentena de distintas maneras. Sí, una barbaridad. Nosotros lo venimos diciendo, evidentemente una cantidad de recursos. Exacto, eso te iba a decir. Si pensamos en los recursos que tenemos, donde los recursos hay que ponerlo en lo importante, hablando mal y pronto, soy medio mal hablado, no tengo a veces el léxico florido necesario, todos esos infractores, vamos a usar la palabra correcta, infractores, si querés, de la norma de convivencia, se están dañando ellos mismos, con el perjuicio que significa para el resto también. Pero si te pones a ver los gastos, los recursos que estamos dilapidando en eso, cuando no los tenés, que lo que escasea son recursos, y lo que hay que motorizar es la responsabilidad, porque si viene un infractor a tu casa, no es que tiene que venir la policía a hacerse todo un operativo, venir un ambulancia, o sea, todo el conflicto que significa. El que lo recibe también tiene que saber decirle, flaco, pará, está todo bien, pero tenemos que cuidarnos. Quédate afuera, no vengas, o sea, es la responsabilidad de todos. Porque estás, compartís y generás después otro problema con el virus. Que enfermarse, como lo ha dicho hasta el propio ministro, lo vamos a tener todo y el virus vino para quedarse. O sea, hay sí, que ser responsable, no hay que tenerle pánico, sino lo que hay que ser responsable, porque también el que se agarra el virus es como el que tenía SIDA, que lo primero que hacíamos en su primer momento con el SIDA, algo un poco más que había que descartarlo de la sociedad porque era un paria. No, claro, no me parece esa sea el, tampoco una postura oficial, pero bueno, tenés derecho a pensar. No es una postura, pero por eso, es que en toda la paranoia que se empieza a generar, hay gente que chupa toda la información adentro y se pasa de mambo también. Sí, no hay duda. Lo que sí te pregunto, Leandro, es, por supuesto que nosotros tenemos nuestra responsabilidad, porque no es que te llamamos todas las semanas para hablar de estos temas. Pero ¿por qué se producen estas declaraciones justo cuando hay tres funcionarios judiciales investigados por violar la cuarentena y no en todo este proceso donde hubo 11.000 causas? Uno tiene la sensación también de que es justamente una demostración de que hay personas que gozan de una protección social, política, judicial, que otras no. ¿A vos te parece mal que investiguen a los jueces y al fiscal o te parece correcto el accionar oficial? No me parece mal de que se investigue, o sea... Si hay una norma que hay que investigar, o sea, hay una, la responsabilidad que tiene un funcionario, sea del ejecutivo, del legislativo o del judicial, siempre es superior a la de cualquier otro ciudadano. De eso no se pone en discusión. Lo que estamos hablando es la forma de proceder, del procedimiento, de cómo se está llevando adelante todo esto. Vos sos un infractor, tenés que rendir ante la ley como cualquier otro, pero el momento de que se pone una sentencia, las sentencias son diferentes. No es lo mismo para Juan de los Palotes que para un diputado, para un ministro, para un juez, para el que sea. Es como decir, un ciudadano que no sabe de leyes, no le podés aplicar la misma, con la misma, ¿cómo que se dice?, rigidez la norma a una persona que sabe de leyes. Claro, totalmente de acuerdo. Por eso digo, entonces, digamos, en ese sentido, ¿opinás que el gobierno o el ejecutivo actuó correctamente? Lo que creo, o sea, en ese sentido, o sea, el gobierno, en mi opinión, está teniendo una sobreactuación también, porque con todos los problemas que tenemos hoy, digo, está la actuación, está avanzando, en su momento se verá qué se va a hacer con todas esas causas. Pero hoy, perder el tiempo o la energía que está mostrando, o los cañones, como decía, está apuntando todo hacia esto, da la sensación de que tiene otra finalidad con todo esto. Por un lado, dar una señal de que no le tiembla la mano ni siquiera con los jueces, como decía, de la sociedad, que siempre el sector judicial ha sido el sector privilegiado dentro de la sociedad, si empezamos con el impuesto a las ganancias o con el que sea, de todos los reclamos que hay siempre. Sí. Pero en este momento, lo que estamos hablando, o sea, de sensibilidad, de todo, o sea, no digo de que no se tenga que proceder y eso, para eso está la norma y los procedimientos, pero desde el momento que se involucra un ministro a presionar a la justicia, como salió del Pali Bensusa, el mensaje sistemático que hay en la bajada de línea hacia los medios de comunicación y lo que se transmite, también es... Hoy la gente que está mal, porque toda la sociedad está mal, todos nos sentimos presos hoy. Hoy diría que el presidente es el jefe de los carcelarios en la Argentina, porque somos todos presos y no te animás a salir afuera de tu casa porque estás violando la norma. O sea, nos sentimos todos rehenes. A ninguno le gusta perder derechos individuales. Es decir, la peor sanción que le pones a un delincuente, ¿cuál es? Encerrarlo. Hoy estamos todos encerrados. Ahora, Leandro, te escucho y tenés una posición muy exacerbada respecto a este tema. Sinceramente, cuando leí un poco lo que dijiste, no creí que opinabas esto. ¿Qué es lo que crees que hay que hacer? Te escucho sinceramente y estoy escuchando a uno de los manifestantes anticuarentena en el Obelisco. Decís lo mismo. Ahí es una de las cosas que la cuarentena tiene que ver con medidas preventivas, o sea, hoy nos tienen encerrados, somos presos. Yo soy el más interesado en cuidarnos de la salud. Pero Leandro, escúchame, ¿en qué sentido sos preso? Vamos a decir la verdad, no sos preso. ¿En qué sentido me siento preso? como te digo, y yo no soy el que busca salir porque sé que tengo que cuidarme, soy responsable, como digo, porque si yo estoy preso, el resto está preso porque están cuidándonos a nosotros, porque lo que busca es eso, la medida. Pero la exacerbación de la medida, lo que busca la medida es evitar la propagación del virus. Claro, claro. Pero por eso... Por eso te digo, pero ¿a qué me refiero que nos sentimos presos? Yo te doy mi sensación también. Sí. Si yo quiero ir a ver a mi vieja, siento que estoy siendo un delincuente. Bueno, no, está bien. Es una sensación personal, pero te digo la verdad y puedo... O sea, la medida, y hay una cosa, pero y a la vez... Te quiero decir, esa sensación personal que vos tenés de que sos un delincuente por ir a ver a tu mamá, no es objetivo, no, eso no sé, bueno, pero está bien, sí, es tu mirada. Pero ¿por qué te digo? O sea, pero a la vez yo también siento la responsabilidad, o sea, las contradicciones, porque eso es lo que me refiero, toda la situación que se está atravesando, que nos sentimos mal todos, por un motivo, por otro, por lo que sea, ¿cuál es? Si vos tenés, o sea, ¿cuál era vivíamos en una sociedad de relaciones. Este virus vino a romper todo eso, justo, porque la única medida que tenemos hoy, ¿cuál es? El aislamiento. Ni siquiera podemos encontrarnos con nuestros seres queridos. Pero eso también es un poco falso, Leandro. A ver, en este momento está una fase 1 que se disparó hace 10 días. No impide absolutamente encontrarse con seres queridos. Digo, a mí me parece una barbaridad creer que somos presos. La norma, sí, lo que está diciendo es que los que viven en el hogar es las únicas personas que pueden estar. Claro. Hay alguien que llama por teléfono de que hay personas ajenas al domicilio, que hay una reunión en ese lugar, está infringiendo la norma. Yo a la vez tengo mi reparo también, o sea, como te digo, de las contradicciones, ya de por sí, porque yo soy responsable, me muero de ganas de ver, pero si voy a ver a mi vieja, a la vez estoy velando eso, pero a la vez, ¿por qué no nos vemos que estamos distanciados? Porque tampoco, si llego a tener el virus, yo no quiero enfermar a mi vieja tampoco. ¿Qué es lo que digo? Es la responsabilidad de cada uno, pero no todos actuamos de la misma manera. Hay gente que no se aguanta, que no puede y va a ir, y entonces se generan los conflictos, como puede ser la madre, como puede ser el amigo, hay gente que está sola, que no tiene familia o que no tiene... Y está necesita ver a alguien, juntarse con alguien, porque la soledad y toda esta situación hace muy mal a la cabeza. Seguro, eso sí. Lo que uno se pregunta, y ya le dejo, que estoy con Mauro Monteiro acá en el estudio, y quería hacer una pregunta. Uno queda preguntándose cuál es la... ¿Qué puede hacerse desde el Estado? Digamos, vos fuiste intendente, tuviste decisiones a cargo, y uno puede describir la situación de malestar social, que es obvia, pero ¿qué se puede hacer para que...? Mi punto de vista, y como te digo, como paciente de riesgo en esto, o sea, el Estado, en lo que tiene que ver la parte epidemiológica de salud, es increíble cómo ha manejado la situación. ¿Increíble por lo bien, por lo mal? Por lo bien. Ah. Por eso te digo, no estamos hablando de esa parte. El esfuerzo, alguno puede, o sea, una cuestión que se, por ejemplo, si nos podemos hablar del tema de tiempo y eso, que se puede hablar, es si cuando se empezó con las medidas, estuvo bien o estuvo mal, porque el bicho no circuló y donde se cansó la gente empezó a circular, qué sé yo. Bueno, ¿para qué sirvió esa primera etapa? Para preparar el sistema de salud, equiparlo, aprender los protocolos, estar lo mejor preparado posible. Lo que estamos hablando es de esta situación, y que es una situación que vino para quedarse, no es el virus vino para quedarse, no es que se va ahora cuando venga el calor. O sea, el mejor ejemplo de que tiró por tierra con la teoría de que con el verano se acababa el problema fue lo de Brasil, que vive en verano. Claro. Que todo decía, hay que pasar el invierno, hay que esperar a que se encuentre una solución. Leandro, la realidad después hay que, o sea, la vida hay que continuar, y como de qué es lo que te digo, con miedo no se resuelve esto es con responsabilidad. Leandro, ¿crees? El propio policía, vos fijaste hoy una de las noticias, que considero que es una noticia mala. Además de toda la crisis, o sea, el mismo trabajo que tiene el accionar policial, ¿qué significa? Lo estás mandando, igual que al de salud, al mismo tema, si querés, que todo el personal que está atendiendo de cloacas, de limpieza, el que sea, está en la trinchera, vamos a decir, en la primera línea de fuego, de contacto, de control. Los bomberos, bueno, te queda inutilizado un cuerpo de bomberos, te quedas sin personal esencial. A veces, o sea, por este exceso también, vamos a decir, de control. Acá lo que hay que es trabajar sobre la concientización y la responsabilidad de la población. Leandro, justamente de eso te quería preguntar. Responsabilidad. ¿Pensás que parte de la población o parte de gente que está vinculada a la oposición no está siendo responsable, por ejemplo, para que cuando Alberto Fernández anuncia, por ejemplo, la reforma judicial, tener que salir a la calle justo en ese momento, o como en otras situaciones ocurrió, que por Vicentín o por la anticuarentena o por las fases y demás, ¿crees que también ahí no hay responsabilidad? Porque todo el mundo pensamos que tenemos que quedarnos o debemos quedarnos en casa. ¿Esa parte de la sociedad no está siendo responsable para vos? Si querés, yo creo que el presidente en eso no ha sido responsable. Si querés, el presidente cuando vino acá a La Pampa, cuando anduvo recorriendo todos lados, las demostraciones de afecto, sabiendo que lo importante era el distanciamiento, uh-huh. algo que no respetaba y después se tuvo que guardar. Estos temas que estamos, que decís, donde no... Son temas sensibles, si querés, como decís, en lo económico, en la producción, las medidas que quiso hacer. El Estado de Gestapo viene ahí, el Estado quiere hacer y no quiere que la gente se exprese. Vos decís, quiere modificar igualmente la justicia, se expresa. Pero no quiere que la gente se movilice. Uh-huh. Es una reacción. Es como decirle, el que es empleado público hoy, en el medio de la cuarentena, es el que está más tranquilo. ¿Por qué? Porque a fin de mes cobra un ingreso. El que viene del sector privado está al horno. Y ni hablar el que tiene responsabilidad de tener empleados a cargo. La gente, vos tenés el caso de los comerciantes. ¿Cómo se los estigmatizó? Ninguno es anticuarentena. Todos quieren cuidarse. Pero el tema es que ellos están a la buena de Dios y necesitan trabajar. Como dice, y cumplen con todos los protocolos, y la gente no se enfermó, no se infectó en los comercios. No tienen problema de cumplir con todos los protocolos que le dicen, pero la desesperación y la angustia es, porque esto vino para quedarse, y decir, bueno, hay que aprender a convivir con esto. Bien, Leandro, bueno, te has expresado. te doy el ejemplo. Sí. Los comerciantes, bueno, donde salió también, donde lo involucraban a mi hermano. Sí. El poli, ustedes lo conocen, es bastante... Ah, sí. Hoy hablamos de ese tema, claro, sí, bueno, pero el poli con la tecnología es algo que siempre ha chocado. Nulo, digamos. Sí. Claro, pero ahí te quería preguntar. Es un homo sapiens original, vamos. Claro, pero el problema de poli es que no podía salir del grupo, ¿ese era el problema que tenía? No, el tema... Yo te digo lo que he hablado con él, lo que me ha comentado. El poli ni siquiera ha participado ni ha visto ni lo de grupo. Lo pusieron... Es más, el teléfono se lo cambiaron hace poco, tenía el negrito, el Nokia. Sí, el Nokia 1100. El Nokia 1100, hasta hace poco, muy poco. Se lo cambiaron las hijas para mandarle WhatsApp, para escribirle, para tenerlo en contacto, para mandarle mensaje y eso. Uh-huh. Ni fue fundador, o sea, era un grupo abierto donde te pueden sumar a vos, me pueden sumar a mí, o sea, la gente te va sumando, son todos administradores, a eso lo... Está bien. Pero se transmitió como que era como un instigador, Igual te digo una cosa, Leandro, lo que se dijo de Poli con lo que acabas de decir vos queda chiquitito, porque porque las cosas que vos afirmás sí son... independientemente de lo que yo piense o no, digo, es más duro lo que acabas de decir vos que cualquier otra cosa que haya dicho los comerciantes, estos llamados anticuarentena, que también hay un tema ahí. Pero bueno, no quiero perder la posibilidad de consultarte sobre otro tema y te pido síntesis porque en un ratito la tenemos a Cintia Alcaraz con su columna de todos los martes. Pero te quería preguntar dos cosas puntuales y después agregar lo que quieras sobre el tema que sea. Pero en principio, el otro día el intendente Luciano Di Napoli dijo que él compró fideos y gasoil más barato que lo hacía tu gobierno en una época donde los precios eran más baratos, supuestamente. Y la otra cuestión que te quiero pedir una opinión es sobre la causa de la obra de cloacas del Butaló, que parece destinada a la impunidad. Esos dos temas. Sí, te digo, lo primero, ahí anduve averiguando. O sea, la diferencia que tenés de un sistema y el otro... Nosotros lo que hacíamos era por licitación pública. Uno de los temas que tiene la licitación pública, se toma el precio el menor precio ofrecido. Y uno de los temas que tiene el municipio y la provincia es que no pagan al contado. De lo que te puedo dar alguna certeza que averigüé, o sea, porque el otro no me pudieron dar precisiones todavía, de lo del combustible, por ejemplo... que la primer compra de combustible que hizo Luciano sí fue más económica. ¿Por qué? Porque compró de contado. Uh-huh. O sea, de contado tenés un precio. Claro. Cuando vos lo comprás financiado no hace falta recordar que tenemos inflación. Sí, sí, sí, está bien. Sí, o sea, de ver cuáles son las realidades. Porque el comerciante ve, vos le ponés un precio, pero el comerciante tiene que reponer. Vos le podés comprar un stock enorme, pero no es que lo cobró y ya lo tiene. Tiene que poner la espalda y aguantar hasta que el Estado le paga. Y mientras eso está, el producto aumentó y a veces no llega ni a reponer lo que le vendió el Estado. Uh-huh. Tiene que ver, o sea, con eso. Pero por eso te digo, de las dos formas que hubo, la diferencia que tenés es que unas son las compras directas y las otras eran por licitación. Y la licitación no siempre te aparece... el precio más económico. O sea, se gana el más económico, pero son, como digo, son abiertas. Bien. ¿Y de la otra cuestión, qué pensás de las cloacas del Butaló? Lo del Butaló, ahí es realmente, o sea, lamentable lo que pasó con el tema de la obra, y cuando me refiero a lamentable, más que de lo judicial, es de la realidad, o sea, que viven los vecinos del barrio. Esa obra que se hizo en la gestión de la Reneaga, se la hizo porque el barrio ya venía en una mala situación, que se han conseguido los fondos de Nación. Pero después, ¿qué es lo que pasó en el medio? Si se hicieron, no se hicieron, si hizo bien, se hizo mal, todo eso, es una cuestión que es también, como te digo, judicial, como digo, no estoy conforme con lo que decidió el Poder Judicial, por incluso por los informes y las intimaciones, porque a la gestión nos terminaron pidiendo desde Nación que devolviéramos la plata que había recibido la ciudad para hacer la obra del Butaló. Ellos estaban al tanto también, ¿o no? Sí, sí, sí. Sí, viste. Es realmente por eso... de los grandes problemas que tiene lo que son las obras públicas o las inversiones del Estado, que terminan entrando en un gris y nunca se resuelve. Lo importante, o sea, lo principal es poder terminar la obra que se está haciendo, que se empezó la gestión nuestra, que se consiguió el financiamiento de provincia, bueno, y poder devolverle la calidad de vida a los vecinos, que es lo primordial. Hacen falta muchas inversiones en la ciudad, y a veces lo que termina dejando las dudas, o eso es en esta parte, en lo judicial, cuando las cosas no se hacen como se debe, o quedan, o en este caso, como son obras que no se ven, quedan debajo del suelo, pasan estas cosas como han pasado. Leandro, gracias. Con un gran perjuicio para todos. Dale, gracias. Y si querés agregar algo más, te dejo para que cierres con 30 segundos para que no quede como que cerramos de sopetón. No, está bien eso. Gracias por llamar. Dale. El ex intendente de Santa Rosa, Leandro Altor Aguirre, hablando de todo un poquito.